No me preguntes cómo me pasó, pero pasó. No me preguntes cómo fue que ahí yo te miré. No me preguntes el momento en que empezó esta linda historia de amor. Hay cosas que no se pueden evitar. Cuando llega el amor, uno feliz será. El amor que te llenará el alma de felicidad. ¿Será que te quiero tanto que mi corazón todas las noches pregunta por vos? Pregunta por vos. Te quiero, te quiero, te quiero. Yo por ti me iría hasta el cielo. Te regalaría la luna porque seas solo mía. Te quiero, te quiero, te quiero. Yo por ti me iría hasta el cielo. Te regalaría la luna porque seas solo mía. Hago pasión. Marilyn, Marilyn, Marilyn. Hay cosas que no se pueden evitar. Cuando llega el amor, uno feliz será. El amor que